Perdón, perdón, pero es que... ¿Me copian o no? Claro, sí. Pero por supuesto. Aquí estamos. Nico, ¿cómo le va? Ay, no está. Aquí? Ah, sí está. ¿Ve? ¿Qué? ¿Qué pasó? Estaba pensando en Eduardo que se vaya a trabajar allá que lo van a sacar de No. Bueno, hoy a las 6 sabemos hasta cuándo se nos amplía la cosa, pero dicen que hasta el 31 de mayo, bueno. Sí, ese sería la última, es una ilusión. ¿Qué? Pues una ilusión, ya está bien, pero pues yo no me expreso mucho porque empiezan las vaciadas más brutales que pasa acá. Estoy sintiendo un corto. Bueno, les cuento avances. Cuente bailes. Tengo una UPS. Una UPS, ¿no? Una UPC. ¿Cómo se llama esa vaina? Conclusión. No sé. Se va la luz y tengo 30 segundos para que entre la planta, se vuelva a ir, no sé qué. O sea, no se va a ir mi computador. Buenísimo. La vaina. No, hoy no ha pasado nada, ni una sola vez. Ayer 30, hoy nada. Es la ley de Murphy. Hoy tranquilo. No, pero si mal. no tengo el estabilizador, la UPC o UPS, yo no sé cómo se llama esa vaina. UPS, entonces seguro se va la luz ahorita. Ese taladro hoy reventó esa calle y la luz titilaba como las estrellas de la Vía Láctea. Sí, no pasó nada. Nada. Nada, hombre. ¿Y Orlando fue a ajustar gente allá o no? No, Edwin Moya, que junto con Ronald San Miguel, me voy con ellos dos a Vietnam, sin balas, y me traen vivo. Puede que caiga uno de los dos en batalla, puede que uno muera, pero uno me trae con vida. Claro, no lo dejan morir. No, pero uno es un poco peligroso, entonces lo llevo a los dos. Ya me dijeron que sí, que si quiero ir a Siria, allá puedo ir con ellos. Me pasean por Damasco, empiezan a disparar y ellos se defienden sin balas. Sí. Si alguno de ellos cae, pues el otro me rescata y me trae a tierra de nuevo. Claro. Bueno, eso está bien, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Cómo les ha ido? Bien, de resto todo bien. ¿Usted todo qué cuenta? Esperando pues también, hombre, a las 6, a ver qué dicen. Sí, vamos a poner a las 6 al presidente. Pero siempre eran 15 días, ahora es una semana. Lo que pasa es que la cosa está muy complicada. Toca ver qué pasa, ¿no? Toca ver cuál va a ser la nueva orden. ¿Pero cuál puede ser la nueva orden? ¿Más órdenes? ¡Cachaza! Pues esperemos a ver qué pasa. Bueno, todos los estados abrirán el fin de semana de esta semana. Sí. ¿Qué es lo que suena? ¿Soy yo? No sé. Yo no escucho nada. Yo sí siento como un corto. Sí, yo sí escucho un corte. Pero soy yo, Jonathan, yo estoy quieto, o sea, identifica porque yo trato, uy. Ahí sonó. Toqué una cosa acá. No, que... ahí sonó, le dije. Uy, pero es que, ¿qué pasa? A ver, yo no escucho nada. Aquí. ¿No oyes? No, porque es que tú eres sorda, mi amor, no pasa nada. No, no sorda, pues, ¿cómo? Y buen sonido el de María Juliana. Uy. Impecable. Como un tote. Aquí tenemos problemas. ¿Cómo será de bueno que no escucho el corto? Sí. ¿Cómo será de bueno eso? Bueno, tema del día, Nicolás. Bueno, está bien. El tema del día de hoy es un suceso histórico. No, que lo te tenía listo, ¿no? Vivir. Ah, no, le tocó voltearse. Aquí la libretica. Escriba un papel ahí, hombre. Aquí tengo en una libreta, hombre. Tocó llamar a Pachito a verlo mañana porque es que no lo identifico porque estoy quieto, estoy quietico. O sea, no se está moviendo. Pero acuérdese que es que mi adaptador de USB del Shure ese, Jonathan, lo tengo hace 4 años. Pero aquí tengo uno nuevo sin estrenar. Ja. O sea, ya lo antiguo, compré, digamos, para disque mi cuarentena en Nueva York y no fui capaz, cero varoncito, salí corriendo como una nena. Listo. No, pero está muy bien, así debe ser. Bueno. Ay, sí, qué miedo. ¿Qué es lo que dice este? Yo no entiendo esa frase. ¿Un batch no es como una placa? Badge. Badge. Sí, es una placa. No, es como un. Sí. Badge es. La placa de policía, de hecho. Sí, la placa de policía, sí. Como una insignia. No, sí. Exacto, una insignia de honor para Estados Unidos por tener. Sí. La mayor cantidad de casos de coronavirus. ¿Y eso qué quiere decir? No, yo no estoy moviendo un clase de honores. De ese. Entiendo, es estoy esa. Leyendo. Sí. Nico, Emilio, me corriges. Trump, a badge of honor for US to have most coronavirus cases. Trump, sí. Sí. Placa de honor. Medalla de honor. A Estados Unidos. Para Estados Unidos. No entiendo. Puede ser sarcasmo, ¿no? Puede ser un puede tono ser, sarcástico ¿no? ahí también. Pues, es como... que él es muy sarcástico. ¿Lo estás viendo datos en de hoy? Sí, mi amor, yo no veo más. Pues, datos de sí, coronavirus. Pero como, no agrada. En el mundo, 4.890.000 muertes, 325.000. En Estados Unidos, 1.530.000 muertes, 92.000. Haciendo esa proporción con Colombia, que me puse a hacerla hoy, en Colombia somos 40 millones de habitantes, o 45, en Estados Unidos 350. Póngale sí. que nosotros somos el 8% de la población americana, ¿correcto? Sí. Y el 8% de lo que debería ser 92.000 serían 7.200. Y en Colombia, pues, no hay ni 600 muertos, 700, o sea que sí estamos un poquito mejor. Ah, bueno, muy rápido. Bueno, vamos a ver. El gobierno de Connecticut retrasa la apertura de los salones, las peluquerías y los barberos hasta junio. Ok. Los peruqueros y los odontólogos están esperando sin compasión que el presidente Duque los deje trabajar. ¿Mm? Claro. Pero y pues los hay... centros comerciales se preparan, yo creería que estén tranquilos todavía, ¿no es cierto? Pues es decir, si se extiende... Pero me imagino que toca esperar el anuncio del presidente, pero si se extiende esta cuarentena, yo creo que también va a empezar, fíjese, la primera decisión hace un par de semanas, que fue empezar a liberar ciertos sectores del negocio en general. Entonces, liberó la construcción, liberó los talleres mecánicos, hubo algunas excepciones. Van despacio. Y ahora el comercio, pues es que el comercio. Todo va a ir muy despacio. El doctor Gupta, que es el señor ese de la India que habla en CNN, quiere hablar más del tratamiento de Donald Trump, pero si se lo hizo él, ¿por qué lo molestan? Ahí sí lo defiendo a él. Yo voy a probar esta droga, es mi cuerpo, su opinión, Nicolás. Pero no, yo ahí sí lo defiendo. Ahí pero sí lo un defiendo. Tegua, pero un tegua no puede hacer eso. No, dijo, me da pena. Bueno, es problema de él al final. Exacto, ¿por qué me están criticando si es mi cuerpo? Yo voy a probar esta cosa. Y si me mato pero yo, pues tema... me mato yo. Claro, el tema es que es una persona que ve todo el mundo y que puede estar dando un ejemplo equivocado. Que ya así pasó, como ¿no? cuando dijo que tomaran Clorox, por supuesto. Claro. Pero dijo tomen Clorox, él no tomó. Ahora él está tomando la hidrocloritina. Peor. Claro. No, es que es el cuerpo de él. Para eso hay un vicepresidente que lo reemplaza si se muere. Es un chiste. Ustedes saben que en Estados Unidos son enfermos cuidando a su presidente. Sí. Pues a este en particular no sé qué tanto, pero pues ser presidente de Estados Unidos implica que es la persona más importante viva del país. Punto. Más cuidado. Sí, claro, de acuerdo. Ah, no, eso sí, el tipo llega a salir un incendio y entran 50 tipos y lo sacan en hombros. Se mueren todos y él sale vivo. Hay que presentarle a Ronald San Miguel y a Edwin Moya. Y bueno, vamos a comenzar con el tema del día, Nico, ¿lo recordamos? Claro, el tema del día es un suceso histórico que te habría gustado vivir. Nico y yo, Emi y yo nos encontramos un disco brasilero que todas las mañanas hablamos de lo que yo voy a poner y él me recomienda cosas, que se llama Yoshiro Nakamura, y me puse a ver a brother, y es un hombre muy antiguo, es un señor como... Milenario. Unos, no, es que yo creo que tiene unos 70 años, pero como los japoneses no envejecen, el tipo se compró un violón y tocó así, todo así como especial. Y el disco se llama History, ¿por qué así? Así, History of Bossa Nova, volumen 1. Y bueno, vamos a poner Acuarela do Brasil. Él lo toca con Chiwa Saito, que es la narradora. Hiroshi Sugano, que es el saxo, Ayumi Hashimoto, que es el cello, Saori Sendo en la percusión y Yoshiro Nakamura en el violón y en la voz. Si quieres hacer un intro de la acuarela do Brasil, Emilio, o nos vamos directo pues, con... A ver, acuarela, acuarela do Brasil, yo creo que es tal vez la canción más famosa de la música brasilera junto a La Chica de Ipanema. La escribió Ari Barroso y la ha grabado todo el mundo. Gal Costa, la grabó Frank Sinatra. Tiene versiones en todas partes. Y bueno, vamos con la del señor Yoshiro Nakamura. Brasil, meu Brasil, brasileiro, meu murado isoleiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá tamboreio, que faz engano. Hoy salí y me dio mucho frío, pero estoy aquí con un calor que estoy que me incendio. ¿Qué está pasando? Un helaje, uy, pero ¿sí? Un frío violento, uy, ¿cómo? Pero salí un momentico, todo el día terrible. Salí un momentico a llevar una cosa, tenía que dejar un micrófono, pero no más, ni me bajé sí. El carro, pero desde que salí hasta que me monté al carro, manejé, ¡ah! Hace bien. Mucho. Bueno. Harvey Weinstein, que es una de las personas que más admira a Laura Hoyos. Nico, usted recuerda que siempre lo defendió, ¿no? Sí, siempre, claro. Siempre, contra viento y marea. Por supuesto. Pues Harvey se va a quedar en prisión en Nueva York por ahora. El fiscal de la oficina del Distrito de Los Ángeles oficialmente reconoció hoy que este convicto por ofensas sexuales no será extraditado por el momento para enfrentar otros cargos de sexo criminales en California debido a la pandemia de coronavirus. El virus ha retrasado el proceso de los papeles de extradición, dice Greg Drisling, que es un vocero del District Attorney Jackie Lacey, en un email to USA Today. Bueno, pero pues, ¿qué pasa? ¿Qué? Estoy súper gringo. No hay un tiempo estimado en el cual el señor Weinstein aparecerá en una corte de Los Ángeles. Sus argumentos pues hacen que este muggle es como, sí, como un muggle. Persona no mágica. Muggle es como un mafioso, como un el muggle. Sí, los mafiosos todos son muggles, no. Muggle es como mucho poder. Muggle es un magnate. No. El magnate, esa es la pregunta exacta. Pues que ya no es magnate porque le han sacado hasta el último peso estos abogados y las niñas que les pagó para que se callaran. Pues este señor de Hollywood, de 68 años, tiene ya dos sentencias criminales. Lo sentenciaron en marzo a 23 años en una prisión en New York City. Sí. Perdón, en el estado de Nueva York. No, eso sí es mucho regalo que se quede en New York City. Eso lo mandan por allá para Buffalo, quién sabe qué. Bueno. Uno de esos lados, sí. Aunque Lacey, bueno, oiga, lo veo como muy vaciado a este señor. ¿A quién? ¿A Harvey Weinstein? Sí, pues está bueno. Muy golpeado. Muy golpeado. Estoy no, diciendo pues, que está muy golpeado. Una piel muy tersa la de Harvey Weinstein, además. No, se le dañó toda, ¿no? Sí, se pero afeita la como, vida. Como, sí, siempre tuvo. Como un amigo sí. De mi papá que él me decía, mijo, él se afeita con dinamita. Exacto. No nombro, antiguo, no nombro, tal cual. Pero no nombro al personaje, es que el personaje no. Es uno solo en Colombia. Pero yo tengo códigos, pero se afeitaba con dinamita. Creo que ya no le prendía la dinamita y ya tiene la piel un poquitico menos ajada. Volcanizada, diría yo. Mucho cráter. Bueno. Ay, ya me cansé. Entonces, muchachos, el tema del día, bueno, Nico, su primera nota de hoy. Voy a hacer claridad, 5:26 y no he dicho nada. Adelante, Niki. Uy, pero un momentico. Uy, se pudrió todo. Uy, se pudrió todo. Sí, se pudrió todo. Bueno, ¿cómo es la frase que usted utiliza? La de llore como, ¿cómo es? Llore como mujer lo que no sabes defender como hombre. ¿Qué opinas, María Juliana, de esa frase cuando un hombre llora? Y le dice, lloré como mujer, lo que no sabe defender como hombre. ¿Tú qué opinas de esa frase? ¿Machista o no? Uy, María Juliana. Bueno. Laura, ¿tú qué opinas de la frase? Mejor no opinan. Sí, un poco machista, pero es buena. ¿Sabes quién la dijo? Napoleón Bonaparte. No, para mí es... ¿Pero no era un misterio? Sí, bueno, eso sí. Para mí el que me la enseñó a mí, Enrique París Sarmiento. Para mí se la inventó él, no es de Napoleón. Ahí dicen que es de Napoleón, pero debe ser pura mentira. Debe ser carreta, obvio. Turquito bueno, divino. Pues esa frase tiene mucho que ver con esta nota. Una mujer en Shandong, en China, terminó con su novio. O mejor dicho, el novio le terminó a ella. Y ella lloraba a sus ojos, pero así. Lloraba, pero eran cataratas de lágrimas. Y el novio, impávido, ni una lágrima. Bueno, la mujer, cuenta la historia, estuvo 3 días llorando de manera consecutiva. Y entonces dijo, pues ya que este señor me terminó, voy a vengarme de él. ¿Voy a hacerlo llorar? Sí, así okay. Él no quiera, así él tenga ese gesto mustio de quien no llora. Y los vecinos en Shandong les llamó mucho la atención sentir un olor muy fuerte, muy penetrante a la entrada de su edificio. Era un camión que estaba parqueado y que empezaron a abrir y dejaron caer de una bodega del camión aproximadamente una tonelada de cebollas. Esas cebollas las había comprado la novia dolida, o la exnovia mejor, para hacerlo llorar tanto como ella había llorado. El novio le terminó, cuentan los amigos, porque la novia era muy exagerada y muy escandalosa en algunas cosas. Asunto que comprueba claramente que la mejor decisión que pudo tomar el muchacho fue terminar con la mujer que le envió una tonelada de cebolla a la puerta de su casa para que llorara igual que ella lloró. Y lloró como mujer lo que no supo defender como un varón. ¡Ah! Por supuesto. Ay. No, es que María Juliana, te preguntamos del dicho y no contestaste sí, nada. No, yo estaba contestando, pero es que mi aparato aquí tiene una manera de algún momento de dejarme registrar audio y solamente me doy cuenta cuando me preguntas. ¿Pero qué opinas de la frase? Llore me parece como mujer, me parece no un poco denigrante, Jaime, la verdad, un poco machista. La dijo Napoleón Bonaparte. El turco París. Igual, Enrique con mayor París razón. Claro, el turco. Con mayor razón. El turquito divino. Pero bueno. Es de Napoleón. Eso es de Napoleón. Laura. No, para mí es del turco París. A mí también. Bueno, noticias, les voy a hablar de AMC. AMC, que es la mayor empresa de salas de cine del mundo, que obviamente está pasando por una crisis en este momento. Se ha hundido un 70% en comparación al año anterior. Amor, tiene todo, creo por que, todo este tema del creo, coronavirus. Creo que tiene 12.000 teatros en Estados Unidos. Son 11.000 pantallas en 15 países. Y okay, están vacíos. No me equivoqué, este 12.000 dije, no, tampoco estás, estaba sí, tan mal. Perfecto. Muy cerca, ¿no? Por el paso me lo gano, sí. Pues resulta que... No te da el porcentaje. Las acciones sospechosamente repuntaron la semana pasada y todo esto debido a un rumor, y es que Amazon estaría pensando en comprar esta cadena. Obviamente todo el mundo se pregunta, bueno, pues ¿por qué si están en el peor momento? Digamos que todo apunta al streaming en este momento. Pues no, resulta que obviamente el streaming, por ejemplo, necesita de las salas de cine si quiere optar por algún premio, ¿no? Recordemos que tiene que, claro, como requisito, tiene que estar algunos días en una sala de cine, entonces pues... Si Jeff Bezos, claro, es propietario de una de las cadenas de las empresas de sala de cine más grandes del mundo, pues ahí haría moñona, porque no solamente tiene Amazon, que va muy bien, sino que además tendría todos estos 11.000 pantallas para presentar todas las películas que quiera y así optar por premios. No, y dedicaría siempre en sus pantallas 20 minutos de autocoba a él, supongo yo. Como por supuesto, pero ¿y entonces? Como debe ser. Para eso se rompió pues, claro, la cabeza. Imagínate. Y ahora, señora, entonces en vez de, entonces comienza la película y dice, un mensaje de Jeff Bezos. Excelente. Bueno, vámonos con los oyentes a la pregunta. Un suceso histórico que te habría gustado vivir. Uy. Muchos, muchos, muchos. Pero es que viví muchos, me tocaría irme a la antigüedad, ¿no? Ay, perdón. Pues, ese, cuando sí. Napoleón pronunció esa frase. Eso. No, más atrás, conocer a Calígula. Conocer a Calígula, que fuera, que no me maltratara a mí, que fuera amable conmigo. Claro, amigo suyo. Pues, no, amigo no, pero que no me fuera a hacer daño, ni me cortara la conocido cabeza. Amable. El nacimiento en el pesebre cachaco, lleno de banderas azules que ondeaban a diestra y siniestra de Nicolás Samper. El paladín del fútbol. Grandes granjeros, los Borges de la radio. Mac Bazar, yo 0-1. No, ¿por qué? Pues para llevarle la contraria a usted. Ah, bueno, bueno. Me hubiera gustado vivir el caso Roswell y el concierto de Metallica en Moscú en el 91. No. Bueno, ¿nota? Pero cada quien verá, 5-4, cada quien verá. Me hubiera gustado ir a Woodstock, ese desenfreno de sexo, drogas y rock and roll. Es lo que cualquier badulaque hubiese querido experimentar. Todos contra todos. Sí. Teniendo en cuenta las cosas que tienen mil pestañas. Sigue. Don Joker. Vos. Volver a 1960 con Pity y Cookie en una entrevista exclusiva con Manuel Francisco dos Santos, más conocido como Garrincha, al lado de unas deliciosas caipiriñas en Río, echando cháchara, exquisitez pura, Don Joker. 0-1, sí. Nota. 4. Me hubiera gustado estar en el concierto de Roger Waters, The Wall Life in Berlin, para conmemorar la caída del muro. Qué jartera. Históricamente lo viví, pero era muy chico. Me hubiera gustado estar en medio de la paranoia del efecto 2000 en Estados Unidos. Me hubiera gustado vivir el Renacimiento en París, buscar a Nostradamus, espiarlo y descubrir qué sustancia metía ese señor para inventar tanta pendejada. Bueno, nota, amigo, 5-5-4. Felipe Tobar. Woodstock 69 dice, cata la rola, este es un gran tema, hoy sí está un tema original, chévere. La mejor época de la música, nada era sacado de contexto, era más relajada la vida, en fin, hoy en día estamos condenados. César Quintero, Woodstock del 69. Hoy está cumpliendo 28 años el amor platónico de Orlando. ¿Cómo? Sam Smith. Se verían muy lindos juntos en el desfile del orgullo. No, deje a la gente. 5-5, nota. Deje a la gente tranquila, hombre. ¿Nota? 5-4. Donald Trump está tranquilo. Tiene 1.500 agentes del servicio secreto para su seguridad. La contratación de Nicolás en los originales, un antes y un después, en la radio en Colombia, soldado de los jardineros, William González, nota 0-1. 5-5. Hoy estaría cumpliendo 69 años Joe Ramón. Mira. Me hubiera encantado vivir el suceso más importante de la historia colombiana. La visita de John F. Kennedy y ver cómo se ponía el primer ladrillo para el barrio Kennedy, más conocido por sus habitantes y nosotros, el pueblo, como el barrio Kennedy. No sé. Esta es la lista de 150 nombres que tuvieron relaciones con Lindsay Lohan, Ashton Kutcher, Joaquin Phoenix, Heath Ledger, Colin Farrell, Carl Troller, Justin Timberlake, Adam Levine, Orlando Rivera Ruiz. Uy. Hola a todos, yo viví en la época mejor para el mundo, los noventas. Fueron buenos en todo el mundo, lo mejor en house, música. Nota, Nico. Bueno, 0-1. La caída de la bolsa del 29, como para darme ánimo con el COVID, dice Andrés Tejera. Bien, 5-4. Andrés Ortegón, y mucha gente me lo escribió. La época de Jesús, y más concretamente decía mi pareja, cuando tenía 30 años, ir a ver qué hacía el man. Eso es todo. Nico, nota. No, 0-1, ¿para qué irse tan lejos? Me gusta el carácter fuerte de Laura. Si un ladrón, un ladrón se entra a la casa de ella, lo pone a barrer la casa. Pero de acuerdo, lo pone a virutear. El dólar bajó 74 pesos hoy. 3849, ¿no? Si estaba en 38. No me cuadra cuánto bajó. El Dow Jones subió 900. Ah, no, es que esto es lo de ayer, hace 22 horas. Por favor, Jonathan, mándanos el dólar hoy. Manda el dólar hoy, hombre. Y bueno, Emilio, vamos con un estreno, por favor. Tenemos un estrenazo. ¿Cómo les parece que alguien de la casa, Carlitos Vives, saca su nuevo disco este viernes? El disco se va a llamar Cumbiana. Y bueno, ya tenemos todos los detalles. El disco, para empezar, está lleno de colaboraciones. Por ejemplo, va a estar el señor Ziggy Marley en una canción que se llama El Hilo. Va a estar Rubén Blades en una canción que se llama Canción para Rubén. Va a estar Jessy Reyes en una canción que se llama Hechicera. Pero, ¿cómo les parece que el nuevo single que salió hoy es con otro tipo que también hemos sonado mucho en este programa y yo creo que en esta emisora, que es el señor Alejandro Sanz? Y salió hoy. Tenemos este estreno que dice así: Carlos Vives y Alejandro Sanz con For Sale. Estoy seguro, no te olvidaré. Electrónica y un secador con la turbina supersónica. Bueno, no me molestó para nada. Laurita, María Juliana, bien, ¿no? Sí, está bien. No es mi preferida, la verdad. Pues vámonos con Alexa Salazar, que tiene un mensaje para la ciudad de Cali. Adelante, mi querida Alexa. Dicen que la mejor carne es la japonesa. La carne de Kobe, de la ganadería Wagyu, es un poco grasosa, pero es muy famosa en el mundo porque es milenaria. Los japoneses a estas vacas enormes las ponen en unos lugares quietas y las masajean todo el día, las alimentan con cerveza. Y eso produce una carne después de no sé cuántos años, especialmente en la zona de Kobe, en Japón, en que la carne es deliciosa y se le mide por el nivel de marmolización. Es decir, que la carne va de A1 a 12. A 12, yo creo que un pedazo de carne de esas en Japón debe costar $1,000 por persona. Y lo que más cerca se conoce en el mundo occidental, especialmente en la América Latina, es hasta A4. A4 un poquito más fibrosita. Pero no es el tema. El tema es una introducción para hablar de la mejor carne de Occidente para muchos en la historia de los restaurantes de carne, y se llama Peter Luger. Este es un lugar que se fundó hace años, en el cual su dueña original se iba por la mañana a la carnicería a la que le cortaran el fabuloso, famosísimo plato que pues es el más grande de ellos, que es el porterhouse, y es que es un tibón más grande que tiene lo que llaman la chata y el lomo. Este plato es convencional, es muy especial. Y de hecho ese restaurante comenzó solo vendiendo ese plato. Vendían porterhouse para 1, para 2, para 3, para 4, para 6, para 8 o para los que quieras. Bueno, bien. Bueno, y así duraron, y es el steakhouse más famoso de los Estados Unidos. Y yo creo que es el mejor steakhouse de todo el lado de las Américas y por supuesto de Europa, Asia y Oceanía, excepto la carne japonesa. Para muchos. Pues ante la pandemia, un restaurante antipatiquísimo donde ustedes no esperen buen servicio. Lo que los caracteriza es que los meseros fácilmente le pueden poner a uno la mano cuando uno está pidiendo el plato. Y lo miran con desasosiego. No, ellos solo lo miran y solo dicen: ¿qué término? Y al plato llega el pedazo, si uno pide para dos, es un pedazo enorme, grandísimo, de una carne espectacular, y ponen el plato un poquito inclinado sobre otro plato para que la mantequilla ruede, y eso es todo el plato, no es más, y es espectacular. Hoy en día estamos hablando de un plato steak for two, para dos, carísimo, $99. Si lo multiplicamos en pesos es una locura porque son 400 mil pesos, claro, más tax, más servicio, pero el americano pues gana en dólares y $100 para en ese plato de steak for two. Personas normales no se sienten comen dos. Diferente. Yo comimos cuatro, yo con dos chicas. Y un tipo con un apetito, no puedo llevar a Orlando ni a Gustavo Bonilla. Toda esa gente no, esa gente es steak for two para cada uno. Pues Peter Luger ante la pandemia, la otra antipatía no reservan y generalmente dicen llega aquí a la una para sentarlo para las 3:30. La gente llega y espera hasta las 3:30. ¿En serio? Queda en Williamsburg, en Brooklyn. Es un restaurante supremamente normal, básico. La carta creció, hoy en día tienen la mejor hamburguesa de Nueva York para muchos. Tienen un cóctel de langostinos que cada langostino es del tamaño de un CD. Ay, qué mal descuento. Y lo más antipático es que solo reciben efectivo. Que eso es ideal. Magnífico. No, me encanta. Perdón. Y a mí me aterra. No esperen buen servicio, por favor. Buen servicio, no. Se han compuesto un poco porque vienen muchos de Latvia, de Letonia. Todos los meseros son como del cuerpo comunista de antes del 89. De la Stasi, así de una cosa. Eso, ¿de dónde es usted? Lituania. Sí. Pero se han vuelto un poquito más queridos. Venden muy buenas. El tocino grueso es una locura. Es de verdad importante, pero pues es demasiado rico, pero demasiado como antipático y despedidor, porque es que le botan uno la carne y esa vaina hay que comérsela caliente. Eso sí, frío cambia de color. Pues ante la pandemia los tipos decidieron mandar a domicilio. Es un retroceso en el restaurante Peter Luger de Williamsburg, en la ciudad de Nueva York, grandísimo, pero les tocó y lo mandan. Baño de humildad. Y vale lo mismo, ¿ok? Un baño de humildad, muy bien. Una vez después de haber hecho esta, no, ya les tocó aún, pero yo me voy con ellos, me encanta ¿sí? este tipo de restaurantes, ¿no? Sí, usted va con ellos firme. No, es que usted para qué quiere que le ría un tipo de Latvia, de Letonia. No, pues, no hay nada que reírse los dos. Ellos no, ¿sí se no? ríen porque saben elegir el momento en el que hay. ¿Hace que cuántos años abrió Peter Luger en Williamsburg, New York? Cortesía de Juan Carlos Córdoba, quien me escribió este arepaso. Vuelvo y pregunto, ¿hace cuántos años abrió Peter Luger? El que me mande año, le pongo menos dos. Bueno, yo no pregunté en qué año abrió. A mí no me pongo a multiplicar ahorita. ¿Hace cuántos años abrió? Me refiero a una persona a la que le estoy dando la oportunidad de que se recupere. Sí. Porque yo no puedo seguir todos los días con Orlando Rivera, que contesta al revés las preguntas. Yo no tengo calculadora. Por muchas eso gracias. Espere un segundo para ver. No, yo no pasa. Espero. Se acaba la música y menos dos. Le perdoné la vida. Última vez. Orlando, 110 años. Laura Natalia Franco, 80 años. Jonathan. Dejo claridad. No voy a aproximar. Tiene que estar muy cerquita. Solamente pienso clavar un menos uno y un chapó si hay lugar, y un más uno si es exacto. Sí. Eso ha salido en todas partes. Laura Hoyos, 100. María Juliana Correa, 100. Y Nicolás Samper, 130. Menos uno para Laura Natalia Franco. En los los originales. ¿Sintió un fresco? Cambia la vida. ¿Sintió un fresco? No, bro. Hombre. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Chapó para Nicolás Samper. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. La respuesta correcta, ¿les leo el arepaso en inglés o es un poco pedante? Es muy pedante como el restaurante. Me encanta el restaurante. The Historic Williamsburg Steakhouse, que no acepta tarjetas de crédito y que tiene entradas de más de $100, platos fuertes, que es cuando usted pide, me traes un steak para 6, pero eso es un gran error. Hay que pedir, claro, pero la pregunta es, ¿cómo le pide a usted un mesero con ese genio? Me trae el señor un steak para 2, por favor, y se lo reparten los 3, los 6. Y levanta la mano, me trae otro, por favor, el tipo ahí saca un plato y se lo clavo en la cabeza. Bueno, bueno. Pero ¿por qué yo voy a tomarles el pedido 3 veces? Nos sacan del restaurante. Porterhouse a domicilio, en búsqueda de una luz en la pandemia. 133 años. Fui muy claro en que no iba a dar más uno, a menos de que hubieran leído la noticia. Vamos a continuación a leer los resultados. ¿O quieres despegar, Jonathan? Los resultados, Laura Catalina Hoyos Jiménez. Jonathan, se está marchitando, Laurita. Adelante, Laura. 15 puntos. ¿Qué? Hace rato que estos 42 años pesan un montón. Menos 15. Jonathan tiene. Jonathan, menos 15. Le siguió Orlando con menos 6. Después Laura Natalia, menos 2. María Juliana tiene 2 puntos, Nicolás Samper tiene 4 y yo 5 puntos. No, pero ¿por qué le vas ganando a mi brother, a mi gran Gis? Pues porque bueno, ¿yo qué hago? Dile a él que pierde y gana y pierde y pierde. Pero ya. Yo soy así. Te estás marchitando, Laura Catalina. No, deje. Pero si yo me estoy marchitando, ¿ustedes dónde están? Uy, más jóvenes. Marchitos ya, marchitos ya. Más vigorosos y más raros que nunca. Sí. Vigorosos. Bueno, despegamos que ya vamos con música aquí con Emilio, que me pidió poner una canción. Le daré paso a él. Yo solo presento el nombre del disco y el hombre se bota ahí. No, digo que el disco tiene canciones que me gustan mucho. You've Changed, My Baby Just Cares For Me. Esta me encanta. Brother, I Remember You. Spare a Dime, I Remember You. Bueno, esta no me gusta. La oí original con Roberto Flack, The First Time Ever I Saw Your Face. Es la canción más aburrida que se ha hecho en la historia de la humanidad. Ese disco también tiene mi Sarajevo original de YouTube y Pavarotti. Uy, no. Vamos con Songs from the Last Century, Emilio. Adelante. Pues es un disco que hizo el señor George Michael a finales del siglo pasado. Lo hizo en el 99. Justamente con algunas de sus canciones favoritas del siglo XX, y hizo una versión divina de un tema de un tema que originalmente grabó Sting con The Police, de la canción que hizo famoso a Sting, y es realmente linda esta versión. Aquí está Roxanne. Antes de ponerla, el presidente habla a las 6, pero recomiendo a la gente que él hace un intro, un adorno muy grande antes de botar la bomba. La vez pasada se gastó 25 minutos y después dijo lo que tenía que decir de la cuarentena. Entonces, claro. Por ahora a las 6:20 tenemos el dato, ¿no, Nico? Sí, hay que estar pendientes desde las 6 a ver. Claro, pero no creo que arranque con la noticia. No, pero esperemos a ver. Son las 6 de la tarde, 3 minutos desde la FM, actualización de noticias para la Mega y las estaciones musicales de RCN. El Ministerio de Salud actualizó la cifra de contagios de COVID-19 en Colombia. Son 16.935 casos, 613 fallecidos, hay 4.050 personas recuperadas. Y tras reunirse con la cúpula militar y de la Policía Nacional, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha hecho referencia a las denuncias sobre presuntos usos irregulares de las capacidades de inteligencia del ejército colombiano y a la filtración de información al gobierno venezolano. Destaca que se seguirá la auditoría dentro de la institución con colaboración de la Fiscalía. El gobierno de Estados Unidos anuncia la donación a Colombia de equipos de protección y de seguridad, así como materiales de construcción para las cárceles del país, tras los motines del pasado 21 de marzo en 13 centros que dejaron 23 presos muertos y 83 más heridos. Un vistazo al mundo con DirecTV. Sale del aire por completo de Venezuela y paga liquidación a sus empleados, mientras el régimen de Maduro acusa a la empresa de prestarse a la agresión de Estados Unidos contra ese país. Son las 6:04 minutos, cerremos con deportes, con el proyecto de organizar en julio carreras de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, en Gran Bretaña. Está amenazado por las medidas de cuarentena británicas, solo podrá concentrarse si se acuerdan exenciones, así lo indica un portavoz de la Fórmula 1. 6:04, soy Azuri Chamá desde la FM para la Mega y las estaciones musicales de RCN. Más información www.lafm.com.co. Los originales en Medellín, 106.9. Hola, soy yo nuevamente. Y me encanta volver a comunicarme contigo. Recuerda que no puedes abrazar ni besar a ninguna persona. Tampoco a tu familia. Transmíteles todo tu amor de otras maneras. Háblales, entiéndeles, dialoga con ellos. Esas son otras formas de transmitirles todo tu amor. El consultorio del Doc. En los originales. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Bueno, estamos esperando la declaración del presidente de Colombia, el doctor Iván Duque, sobre qué va a pasar con la cuarentena, cuánto la van a extender o si no la van a extender. En cualquier momento estaremos pues con esta que pues buena noticia sobre la base que se ha hecha responsablemente con los expertos que él menciona y que la vida productiva arranque cuidando por supuesto la salud de los colombianos. Noticias médicas positivas, María Juliana. Claro que perdón, sí. Me salió, hay nuevos un poquito raro. Sin padre. Hay nuevos convenios para hospedar al personal médico en Caldas, Huila y Casanare. Todos sabemos que al principio de la pandemia algunos hoteles se ofrecieron a hospedar a las personas que tenían que ir a trabajar a hospitales para ellos no poner en riesgo a sus familias y para evitar pues todo este tema que estaba sucediendo de la discriminación en los conjuntos. Pues eso en algunas partes del país estaba un poco frenado porque no se habían llegado, digamos, a algún acuerdo con los dueños de los hoteles, pero ya en esos tres departamentos se hicieron convenios importantes con hoteles grandes para albergar a la mayor cantidad de personal médico posible. Esto por supuesto no solamente incluye a los médicos, sino también a las enfermeras y personal administrativo que trabajan dentro del hospital. En las próximas semanas se van a comenzar a ajustar los protocolos para abrirle las puertas a esas personas que puedan trabajar de una manera muchísimo más cómoda sin poner en riesgo, por supuesto, repito, a su familia. ¿Laurita? Claro que sí, Jaime, con la Universidad Johns Hopkins, que lanzó un curso online y gratuito para capacitarse como rastreador de contagio. Aquí se capacita sobre el virus, cómo se propaga y de qué manera se puede desempeñar esta tarea dentro del marco de la salud pública. Recordemos que ellos han estado desde el principio haciendo una actualización en tiempo real de todos los casos, de las muertes, bueno, de todas las actualizaciones en cada país. Así que ahora lanzan este curso online gratuito. Bueno, estamos esperando qué dice el presidente. En este momento estaba hablando de cómo le ha ido de bien a Colombia en los contagios y en las muertes. Estamos en la última parte de la tabla en el mundo y estamos en la penúltima o última tabla de parte de la tabla en América Latina. Aquí estamos viendo los muertos confirmados por COVID por millón de personas y Colombia tiene una curva que ni siquiera se ve versus los países pues, que conocemos, Estados Unidos, Inglaterra, España, Italia, vamos al orden de Corea, etcétera, aunque ellos tienen muchas más personas. Claro. Pero el balance es bueno, les quiero contar, muchachos, es una buena noticia, por cortesía de Flimusil. Bueno. Nico, hablemos con Flimusil. Que tu gripa no se convierta en algo más, trata sus síntomas rápidamente con Flimusil Gripa y Flimusil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Bueno, y en este momento vamos con música, Emilio, por favor. Vamos con esto. Lennon, Stella y Charlie Puth llegan con una canción que lanzaron el viernes pasado como parte de la banda sonora de la película Scoob, que es basada en Scooby-Doo. Esto dice así, Summer Feelings. Originales, sexo, drogas y rock and roll. Esto viene de Cheyenne, un pueblo precioso, un pueblo indígena, Wyoming. Un lugar lleno de búfalos. La chica dijo, $22 en mis bragas hoy, en mis calzones hoy, ¿cómo? Nada mal. Tenía 23 años cuando lo expresó el fin de semana. Pues alrededor de ella otras 12 mujeres desnudas, bailando en el escenario, tirándose al trapecio, tirándose a la barra y los clientes gritando con este baile y con este dinero. Era otra noche especial en este club de striptease en la frontera entre Colorado y Wyoming, con una excepción. Mientras las bailarinas están completamente desnudas, los clientes están con máscaras, algunos con bandanas. Otros con máscaras de cirugía, con tapabocas. Esto es lo que les quería contar. Un striptease con mujeres preciosas que ya bailan al sonar del dinero contante y sonante, como decía don Julio Sánchez Vanegas, claro, en Concéntrese, y que está funcionando las mil maravillas. El lugar se llama Cheyenne, el estado de Wyoming, en la frontera con Colorado. Si alguien tiene una nota mejor, ¿qué la diga? ¿Sexo, drogas o rock and roll, Nico? Drogas. Y hablemos de Lance Armstrong, el ciclista mítico en su momento, que ganó... Sigue siendo mítico. Sí, claro, por supuesto. O sea, se convirtió en uno de esos mitos del deporte, antimitos, como Ben Johnson en su momento en Seúl 88. Pero gánese bueno, siete tours, gáneselos. Ese es el punto. Sí. ¿Cómo se los ganó? ¿Cómo se ganó esos? Todos en esa época hacían lo mismo. Pues mire que en una entrevista que dio a ESPN y que va a ser segmentada y que va a empezar o que se va a ver el 24 de mayo, pues contó entre otras cosas Lance Armstrong que él la primera vez que se había dopado había sido cuando tuvo 21 años. En su primera etapa como profesional, se revela, digamos, son como unos pequeños highlights de lo que va a ser la entrevista, ya tomaba cortisona, el EPO, la eritropoyetina, que se llama así esa droga que ayuda pues al mejor rendimiento de los ciclistas y que hizo parte de la Operación Puerto y demás. Él dice, eso era de otro nivel, yo no quiero que esto sirva de excusa, pero todo el mundo lo hacía, un poco en concordancia con lo que usted dice. Yo hubiese ganado igualmente si hubiera estado limpio. Ha generado mucha controversia este documental entrevista que el 24 de mayo pues va a empezar a ser transmitido con Lance Armstrong sobre esa primera vez que usó sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento en el ciclismo. Hasta ahora el presidente Duque no se ha pronunciado con respecto al aislamiento obligatorio. Okay. Yo lo calculé bien, 6:20. En estos momentos habla el gran ministro de Salud. María Juliana, ¿sexo, drogas o rock and roll? Yo me voy con rock and roll y me voy con Jim Phelan y su esposa Kelly, dos irlandeses que llevan 14 años viviendo en Baltimore. Pues ellos tenían un proyecto muy especial en mente desde que compraron la casa en la que viven actualmente y era construir en el sótano un auténtico pub irlandés. Pues ellos aprovecharon la cuarentena para hacer su sueño realidad y con muchos elementos que además ya habían comprado desde hacía mucho tiempo y los tenían aglomerados en otro lugar, hicieron un lugar que no tiene nada que envidiarle a los mejores bares de Dublín. Tomaron unas fotos, las subieron a redes sociales y en este momento ellos dos son un poco así como la envidia de la ciudad y la envidia del sector en el que viven, porque le han llegado muchos mensajes de vecinos que por favor los inviten alguna noche, así sea a tomarse una cerveza o escuchar un poco de música, escuchar un poco de rock, pues obviamente por los efectos del confinamiento. Uno ve las fotos y no tiene nada que ver con una casa, es literalmente un bar, solamente que está en el sótano de su casa. Es muy amplio, caben muchas personas, seguramente en este momento no lo van a poder utilizar como lo tienen en mente, pero en algún punto creo que va a ser un lugar muy, muy divertido para disfrutar y estar al mismo tiempo dentro de casa. Bueno, Laurita... Bueno, me voy a ir con sexo y Megan Fox, que por supuesto es una mujer absolutamente divina y que ahora se anuncia que está soltera porque su ex esposo Brian Austin Green, que fue estrella de Beverly Hills 90-210, anunció su separación durante una entrevista que tuvo en un podcast. Ellos duraron 10 años juntos y tenían 3 hijos en común, pero parece que la relación iba muy mal a finales del año pasado, por lo que decidieron ponerle fin. Ya se rumora que Megan Fox está saliendo con el artista rapero, que es Machine Gun Kelly, de 30 años. Ella tiene 34 y Brian Austin Green 44 y ya no está tan churro como estaba antes en clase de Beverly Hills. Vamos a leer tweets a la pregunta. Un suceso histórico que te habría gustado vivir. A ver, un suceso histórico que me gustaría vivir. ¿Qué dicen los oyentes? No los vamos a olvidar en el Twitter. El Líbano en la época en que era la verdadera París del Medio Oriente. La final del 49 cuando contra Deportivo Cali, que se jugó de ida y vuelta, y en Bogotá Millonarios triunfó 3-2. Ah. Con goles de Pedernera, Di Stéfano y Aguilera. ¡Qué pereza de plan! McBasa menos 0-1. No, deje. No necesitas de más sujetos. Conmigo puedes ir a Siria con una bala, chicle, alambre dulce. A Vietnam con hilo y betún, a Johannesburgo con una 45, un cartucho y una botella de Black, y a Moscú con una Mastercard y bastantes azulitas. Grande Jaime, soldado de Jaime. Yeah. Pamela Barbarich en el renacimiento y el esplendor de la nobleza veneciana y sus primeros festivales. Yo te había enviado nuestras máscaras, mi rey, ¿recuerdas? Te recuerdo la canción de Manhattan Transfer. Sí, pronto. Es que estamos hoy con más material, de verdad, hoy tenemos más puestos que un bus como Nico. Bueno, tranquilo. La aparición de Marilyn Monroe, conocer ese monumento. Una pregunta muy difícil ahorita, el dólar bajó 25, el Dow Jones bajó 3.90, el Nasdaq 49, bueno, bajó el dólar, el Brent 34. Sí. WTI 31, la Colcap siempre a la baja, 1067. el día del grandioso y memorable parto de del Jairo Alonso de la radio, Nicolás Samper. A mí me hubiera gustado ser ese a quien Ana Lucía Domínguez hace que el caballo incline la cabeza para beber agua. Cucho, ¿por qué? Cucho, ¿por qué se la tiene tan complicada el señor Cárdenas? Hola. Voy a ir un poco en la historia, pero me encantaría la época de Da Vinci, ser su alumno. Pero eso sí, con la tecnología y todas las comodidades de hoy, 0-1. Bueno, tranquilo. El proyecto Manhattan, la bomba atómica, el capítulo más oscuro de la ciencia. Físicos del naciente a física moderna son persuadidos desde Alemania para desarrollar la bomba en Estados Unidos. Transición en la Edad Media. El D-Day, el día, pero de lejitos, tomando y haciendo arengas, sublime. Chief, estar presente cuando ese chino se iba a comer el murciélago mal preparado para decirle educadamente, venga, yo bueno, se lo frito otro poco, mijo. Nota, Nico. 5-4. Estar presente el 23 de febrero de 1992. Uy, no. Y ver golear a Millonarios por parte de Santa Fe 7-3. Nico. Estuve ese día en el estadio, 23 de febrero del 92. Nota. 0-1. Quisiera quitarme ese recuerdo. Este es mucho ordinario, Carlos Munar. Léalo sí, privadamente. No, el día del bautizo de algo de Laura, pero es que no lo puedo leer. Algo que tiene que ver con... ¿no? No, yo no he dicho nada. Emilio, vamos con un poquito de rock and roll. Te toca a ti. ¿Qué pasó claro, sí, en un día como hoy? En un día como hoy, nace en 1945 uno de los guitarristas más y compositores más importantes de la historia del rock, el señor Pete Townshend, famoso por ser el co-líder y compositor principal de la legendaria banda inglesa The Who. Claro. Él hizo mucho clásico, Baba O'Reilly, bueno, todo el disco Tommy fue compuesto por él, que es considerado uno de los más importantes de la historia del rock. Y esta canción, que fue número 2 en el Reino Unido en 1965, My Generation. Registro de Pete Townshend, y ahora vamos con otra celebración. Hoy cumpleaños, ¿quién más, Emilio? Un día como hoy nace en 1948 en Jamaica la cantante, modelo y actriz Grace Jones. No, 72 hombre, palos, Nico, está en su sí, salsa. Increíble, está a punto de ir aparte. De ternera a la húngara. Húngaro. Oh, eso. Ella fue Chica Bond en la película A View claro, to a Kill. La última que hizo. Que ahí ya Roger se estaba viendo, perdón, con mucho respeto, con el respeto que le tengo a Roger, ya ahí se veía muy viejo para el papel. O sea, ahí ya... Ahí ya Roger estaba mostrando que tenía que retirarse del papel y muy pronto. No. Roger hasta el fin. O sea, si él decide ídolo, quedarse hasta hoy, lo apoyaríamos. Yo en también. Su silla. Ah, no, pues que ya se murió. Sí, bueno, pero no, yo lo que estoy diciendo es que, o sea, para mí es el mejor, pero yo lo que estoy diciendo es que en esa película el viejo ya estaba mostrando señales de cansancio. Y bueno, el malo era... A la película, es que sí, con Grace Jones, cómo no. Y con Christopher Walken. ¿Y quién era la otra chica Bond de esa película? Porque acuérdense que en esa época generalmente había dos chicas Bond. Una que era, no, pero es que ella era la mala, el villano. Jones, pero ya, sí, sí, era la villana. Era mala. Y otra era la aliada de él. ¿Quién era? Que Laura, ¿tú qué manejas las películas de Bond con esa perfección? A View to a Kill. No, deja que la venta nos ayude. La chica claro Bond, dame el nombre y te digo quién era. Tania Roberts. Exacto. Tania Roberts. Vamos ya con el presidente, por favor. Un segundito. Obligatorio. Tal cual lo llevamos al día de hoy, lo vamos a extender hasta el 31 de mayo. Es decir, que el 25 de mayo, que era la próxima semana, estábamos previstos que ahí terminara este ciclo se extiende hasta el 31 de mayo. Vamos a ganarnos una semana, que es muy importante, porque en esta semana también estaremos tomando medidas fundamentales desde el punto de vista de lo que será la adaptación a nuevos ciclos. Segundo mensaje que quiero transmitirles a ustedes el día de hoy: la emergencia sanitaria, que fue la que nosotros declaramos hasta el 31 de mayo, a partir del 31 de mayo se va a extender hasta el 31 de agosto. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en alerta, que estamos en coordinación institucional, que estaremos tomando medidas para ir enfrentando el COVID-19 en nuestro país, como lo hemos venido haciendo desde comienzos del mes de marzo. Y hay un tercer mensaje muy importante que quiero compartirles a ustedes. A partir del 1 de junio hasta el 30 de junio, iniciamos una nueva etapa de este aislamiento preventivo. Una etapa que requiere más inteligencia colectiva, más disciplina por parte de todos nosotros, que tiene además una condición, y es que queremos avanzar con regionalización, que queremos avanzar con gradualidad de la mano con los alcaldes y los gobernadores, y por supuesto reconociendo las particularidades puntuales que tienen departamentos y que tienen también ciudades, temas como densidad poblacional, temas también como concentración, temas que tienen que ver con las dinámicas y el comportamiento de la pandemia en específico en cada uno de estos lugares. Pero ¿cuál es la pauta entre el 1 de junio y el 30 de junio? Seguir dando un paso adelante en esta gradualidad responsable de recuperar vida productiva. ¿En qué temas? En temas como el comercio, donde podamos ir recuperando vida productiva en el comercio con controles de aforos, con protocolos. Y esa gradualidad se va a ir manejando con los respectivos alcaldes para que nosotros recuperemos vida productiva y lo hagamos protegiendo también la salud y la vida. Muchas Estamos gracias, hablando señor también presidente. De temas como servicios profesionales o servicios médicos. No, otra vez súbele, porque no cortaste, súbele. Estamos hablando de temas como el servicio doméstico. Estamos hablando también de temas tan importantes como poder con aforos dar pasos, por ejemplo, en bibliotecas y museos. Y estamos, por supuesto, reiterando que los restaurantes vayan o continúen con domicilios y recogiendo también los pedidos. Bueno, allí listo, mismo. Muchas gracias, Jonathan. Ahora sí, por favor, bajémosle, Emilio. Entonces, vamos a hacer un análisis con la mesa de estas palabras. Adelante, Emilio, vamos con Grace Jones. Listo, vamos entonces a celebrar su cumpleaños número 72 con esta versión de un tema original de Astor Piazzolla, y la versión de ella hizo parte de la película Frantic de Roman Polanski con Harrison Ford. Y dice así: la versión original se llama Libertango, pero esta se llama I've Seen That Face Before. Feliz cumpleaños a la jamaiquina, a esa mujer de metal. No era una... No, no, solo hay una de ébano. Solo hay una mujer que llaman la diosa de ébano. Solo una, ¿correcto, Laura? Sí, señor. ¿Te acuerdas quién era? Sí, se me escapa el nombre. Nuestra modelo. Naomi Campbell. Naomi Campbell, exacto. Solo hay una diosa de ébano. Esta señora es de ébano, pero en una... Pues, es una... Pero no diosa. Una chica no tan espectacular como Naomi Campbell. ¡Ay, cómo Campbell. No! No, el problema de Grace Jones es que nunca supimos de qué sexo era. Bueno, vamos a hacerle paso a Alexa Salazar, que tiene un mensaje para nuestros oyentes en Cali. Adelante, Alexa. Un abrazo. ¡Alegría al mejor precio! En los originales... Los de arriba... Hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué coño es? No, tan igual. No. Bueno, Bueno, vamos a hacer un análisis de lo que dijo el presidente por encima. Sí. Yo creo que yo le voy a dar los de arriba al presidente del manejo del coronavirus, pero es una opinión netamente personal. Porque pensábamos que se iba a descarrilar el país, y sí, hay unos lugares donde las cosas están muy mal porque la gente no hace caso. Hoy de hecho vi unas imágenes de gente durmiendo en carpas sin ninguna protección en creo que en las Américas, o sea, me parece sí, en la Avenida de las Américas, en los separadores. Tenebroso. Exacto. Pero bueno, en general me parece que los de arriba para el presidente Duque me parece que lo ha manejado muy bien profesionalmente. Pero siento, esto también a nivel personal, y me gustaría la opinión de ustedes, yo hablo de lo que yo, el mensaje que él me mandó a mí, yo que entendí, pues que ya se va a liberar un poquito el país a partir del 1 de junio. No quiere decir que se va a liberar completamente, creo que vamos a tener que seguir nosotros trabajando en casa. Creo que la gente de los servicios va a tener que seguir trabajando en casa, agencias de publicidad y mucha gente, pero creo que el 1 de junio van a comenzar a abrir la economía un poco más, lo cual me parece pues bien, me parece muy bien. Y pues las cifras que él mostró, porque pensé que iba a mostrar cifras preocupantes para hacer la cuarentena, pero todos los charts, las listas que yo les leí, con respecto a otros países, pues muestra que estamos muy bien, al menos en los datos oficiales que tenemos. ¿Qué más podría pasar? Pues que se va a ir abriendo del 1 al 30 de junio gradualmente, y yo no creo que va a ser que del... Entendí otra cosa, ustedes me corrigen, no abrir absolutamente nada más hasta el 31 de mayo, o sea, estamos idénticos, ¿correcto? Claro, con lo que hay. Hasta el 31 de mayo, tal cual las especificaciones que hay en ese momento en todo el país. Pero no abrió ninguna parte más, ningún sector, nada, igualitos. No, nada. Igual. Pidió esa semana, porque parece que la cresta o el pico, que eso nadie sabe mucho de eso, pues en estas 2 semanas de junio, ¿no? Sí, correcto, eso es lo que se espera. De mayo, corrijo. Sí, también dijo, no, de hecho incluso habían hablado de junio como un potencial momento. Por eso, y me quedo con una frase de Iván Duque, el presidente de la República, que dijo que la misión es recuperar la vida productiva, pero no la vida social. Es decir, eso sí, priorizar el teletrabajo lo más que se pueda en casos, de acuerdo a la locución presidencial, en un 80%. Si se puede seguir todo el que pueda teletrabajar, Está bienvenido. Es un poco la. Pero la, por ejemplo, yo soy un vendedor de radio del programa Los Originales y visito a clientes desde hace muchos años. Yo eso no lo puedo hacer todavía, ¿no es cierto? Ni en junio. No, le toca un poquito más lento. Eso es como el servicio, y el servicio no se puede dar, ¿no? No. O sea, yo visitar a un cliente, a una central de medios, pues, no me van a recibir, yo creo, ¿correcto? No va a haber, sí, yo creo que va a empezar los a abogados, un cómo se mueve. Los abogados todavía no van a poder tener ese acceso a la gente, a los clientes. No, o sea, concepto del servicio, es que servicios son demasiados, Nico. Sí, claro. Y queda claro que los restaurantes pues siguen en esta dificultad tan complicada, los conciertos, y habló de reunirse, pero habló de cosas demasiado específicas, bibliotecas y museos, pero no habló de con aforos cosas, limitados. Claro, pero no habló de cosas más de entretenimiento, ¿no? Cero. No, ni conciertos, ni nada de eso, porque dijo muy claro que el estado de alarma sanitaria iba hasta el 31 de agosto. ¿Tú entendiste algo más, Laurita? ¿O estamos como en la misma página? Sí, no, estamos yo creo que en lo mismo, y por eso él dijo como ganémonos esta semanita de más. Sí, la gente, ya acuérdese, Nico, que hablaban de hasta junio 7. Y entonces ya a uno le parecía que esto se iba a volver eterno, ¿no? Otros 15 días. Y y el martes de la siguiente semana, otros 15 días. Otros 15 días. Pero yo creo que pues discúlpeme, doctor Iván. Bueno, el presidente fue muy claro, me gustó y me ha gustado mucho cómo lo ha manejado. Insisto, es mi gusto personal. Uno lee los periódicos y las revistas y recibe muchas críticas de la gente que no es duquista, pero me parece que él ha tomado como su rumbo. O sea, es algo que le pedimos desde el día que se posicionó como presidente, y me parece que en este manejo sí lo ha hecho mucho él. Bueno, y esperar pues que estemos de acuerdo con la alcaldesa de Bogotá en nuestro caso, y que los otros alcaldes estén en el ritmo del presidente en otras ciudades importantes y no importantes, porque acá hay 1200 alcaldes, ¿no, Nico? Claro, exactamente. Entonces, eso es lo que tiene que haber, como una concertación real entre lo que quiere el gobierno nacional y lo que quieren los gobiernos locales, digamos. Tiene que haber una conjunción en ese trabajo, y creo que al principio, aunque hubo muchos rifirrafes en torno a eso, hubo escaramuzas, creo que se ha mejorado un poquito esa comunicación. Escaramuzas. Pero escaramuzas. Era un choque de trenes, que es un lugar común. Palabra, por Dios. Bueno, pero sí, yo creo que hubo mucha resistencia, pero al final yo creo que todo el mundo dijo, bueno, ya, o sea, creo que el protagonismo me está sentando mal, ¿sí o no? Estoy de acuerdo, exactamente. Pues la gente se ha tranquilizado un poco. Esto es una muy buena noticia, me parece a mí, para todos. Pues por lo menos para la parte productiva del país, porque digamos que los servicios, por ejemplo, las dentisterías, no se dice dentisterías, los odontólogos, centros odontológicos. Odontología. Sí, pero en mi época era el dentista también, y no voy dentista a cambiar. Uno dice ahorita el dentista, uy, no hacía guacho. Le pegan a uno. Pero los dentistas no pueden abrir, ¿no? Hasta el 30 de junio. Primero de junio. Pero sugirió que el primero de junio cambió la vida, ¿no? Claro. El primero de junio ya va a haber también restricciones, pero nuevas libertades. Pero van abriendo más y más y más y más. O sea, recuperar vida productiva más no vida social, que es el mensaje, ¿no? Pues, pero la vida social, o sea, ya podrá uno ir a visitar a los hijos un día, ¿no? Eso no es vida social. No, pero supongo, pues, ¿no? Es decir, hay que seguir con mucha prudencia, sobre todo esos niños. Fíjese que los colegios todavía no están autorizados. Un día puede llevarle uno a los hijos el almuerzo, por ejemplo, y estar con ellos una horita. Eso no es vida social, eso se llama amor, ¿no? Bueno, pero con cuidado. Eso es vida social. No, yo no voy a ir sin tapabocas y voy a ir con las manos llenas de moscos, Nicolás. Entiéndame que yo entiendo el concepto. De sí, no va a llegar con un poco de miel y un poco de abejas en las manos. Pues. Sí, intentemos no. Bueno, es que tiene un paparacito criollo, pero ¿qué? Hombre, dele. Uy, okay. Es que me saca ¿y sabe quién lo va a defender, no? Ay, pero es que no. ¿Quién lo va a defender, sabe, no? La sillita. Hoy estuvo entrevistando Eva a Camilo en el noticiero. Ah, ¿sí? De verdad. Pues, sí, la sillita. Sí, sí, sí, sí. ¿Te das cuenta? No sé si al mediodía fue en la mañana. Creo que fue en la mañana. Sí, ella es esa sillita. Bueno, pues lo que iba a leer exactamente dice así: Eva Luna es mi lugar favorito por Camilo. Ah. Y vi la foto con esos bigotes. Me voy. Y la verdad, amo esa canción. Es que yo pensé que Eva Luna era una hija de él. Vamos con la nota. No. Vamos con el arepazo primero que todo. Gracias. Ah, bueno, porque no me voy. En los originales, me mandó el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! World Culture Lab me ha mandado dos arepazos, pero va a ser el último que me gusta más. Es que el otro me lo mandó inexacto. No, es que yo no acepto las cosas que no son exactas, porque con ese grupo, bueno. En los primeros meses de 1926, el gobernador territorial George Parks estaba trabajando duro para la causa de la estadidad. persuadió a la Legión Americana de Alaska para que celebrara un concurso abierto para el diseño de la bandera. La bandera es de fondo azul con 8 estrellas que forman un lado de la bandera y una estrella más grandecita en la esquina superior derecha, fondo azul. Dentro de 146 propuestas que se recibieron, este diseño que tengo en mis manos, que tienes unas estrellitas amarillitas y una estrella grande al otro lado, este diseño ganó, lo diseñó Benny Benson. Benny Benson ganó el diseño para la bandera de Alaska. El primero de marzo se enviaron 142 diseños. El ganador fue Benny Benson, estudiante, que fue muy importante en la vida académica. Ganador unánime por el panel de los jueces. ¿Qué edad tenía Benny Benson cuando desarrolló la bandera de Alaska? Con dos partes. Aquí no hay aproximaciones, aquí hay menos uno o más uno. Pero, o sea, no hay ninguna aproximación. Diga, bueno, diga, Nico. Yo estoy oyendo por debajo una voz rara. ¿La de Benny Benson? No, estoy oyendo a Nico muy, muy lejos. ¿Usted se retiró? Ahí como me oye, ¿no? Ahí no, lo oigo muy mal. María Juliana, ¿me hablas? Sí, aquí estoy. Hola. ¿Me escuchas bien? No, Nico, lo oigo lejísimo. Espere a ver, mire ahí. Ahí ya. Ahí volvió. Ya. Ah, es que uno cuando habla con el micrófono debajo. ¿Qué estaba haciendo, no, Nico? No, yo no sé qué estaba haciendo con el micrófono. No, ni nos cuente. No, horrible. Se fue otra vez. Se fue. Se fue lejos. Bueno, ya mandarían las cosas. Sí, claro, ya. Vamos a leerlas, pero es que estoy preparando mi siguiente canción. Estoy lista para mi más uno. No, pero no, estoy oyendo muy mal a Nicolás, está lejísimo. No, ahorita yo también lo escucho muy lejos. Cable, pero bueno, tienen ahorita el stop para... Vamos a ver qué dicen los oyentes, los compañeros de trabajo, ¿no? Bueno. Contesta. Orlando Rivera, 23. Laura Hoyos, 17. Nicolás, 15. María Juliana, 15. Laura, 15. Jonathan, 16. Laura Natalia, 15. Menos... ¿Lo quiere decir usted, Nico? ¿Lo digo yo? Dígalo usted. El menos uno, tírelo fresco. No, dele usted. Tírelo, hermano, a ver, no, si estamos dele, en la es misma página, hermano, no, por no, favor. No, pero es que, hombre, no, yo no merezco ese honor. Hágale, hermano, por favor. No, dele usted, hombre, yo no soy capaz. Menos uno para Orlando Rivera, estudiante ya muy mayor, ¿no? Pues era cucho, pero hay gente que se ha tirado años. Los originales. Uy, conozco gente que se graduó de 30 años. La correccional. Hola, Orlando, ¿cómo va? Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing it. Orly, ¿qué más? Ay. Orlando, ¿cómo estás? ¿Yugo? Hola. Uy, también se escucha lejos. ¿Qué está haciendo? Bueno, ¿cómo va el arepaso? ¿Cómo va el arepaso, Laurita? No hay punto para nadie. Listo, Jonathan tiene menos 15 puntos, Orlando tiene menos 7 puntos, Laura Natalia menos 2 puntos, María Juliana tiene 2 puntos, Nicolás Samper tiene 4 puntos y yo 5. ¿Qué significan esas 8 estrellas más la estrella más grande arriba a la derecha? ¿A qué se refiere esa bandera de Alaska? Música, maestro. ¿Cuál es el motivo de la bandera de Alaska? ¿Para qué te pones a inventar Benny Benson? Adelante, música, Jonathan. Orlando, hay que mejorar a Nico, está muy bajito, por favor. Ay, bueno, Jonathan. Ya ahorita yo ya le subo, espéreme ya. Sí, algo pasa ahí, algo pasó. Pero fíjese que estaba sonando bien. No, y se acercó en un momento y sonó bien por un segundo. Pero ahí está sonando bien. No, ahí está bien, ¿no? Imagino. Más o menos, súbale un poquito. Bueno, cuadre con ahorita con... Sí, yo ahorita cuadro con Jonathan. Perfecto. Ya se va a acabar la música. Cualquier cosa, pues. No, Nico, tiene que saber de astronomía. No, que el sonido, que la astronomía, que el... No tiene sonido, está pésimo. No se oye. No puedo todo, siga no puedo alegando. Todo. Pero es que puede alegar, pero es que no se entiende. Bueno, aquí está. Menos uno para Orlando Rivera. ¿Por qué? Menos dos, no contestó a tiempo. Bueno, Nico, estoy poniendo problemas de Nicolás. No, yo lo vi escribiendo. A Nicolás lo salvan, listo. A Nicolás lo salvan, claro, claro. A Nicolás lo salvan, claro. Es que eso es así, dale. Menos dale. Dos para Orlando Rivera. A mí no me puede fallar nada, Nicolás. Sí. Bien. Es que usted bien, no advirtió bien. Que tenía problemas, Nicolás. No, decía que haga el favor, Jaime. Tengo. Bueno, listo. El señor aquí de Codavas, espere. Listo. Nicolás le decía, Jaime, tengo problemas. ¿Se lo puedo decir? Tú no me has dicho nada de eso. Estaba tratando escrito. De hablar, pero es que la línea me está fallando. Menos dos. Y nada. Jonathan, los estados del país. Laura Hoyos, constelaciones. Nicolás, constelaciones que se avistan desde allí. María Juliana, son una constelación que se ve muy claramente en el cielo de Alaska. Sí. Quería más preciso todo. Laura Natalia Franco, osa mayor y estrella polar. Y menos uno para Jonathan por los estados del país. Oiga, pero mire que en radio me estoy oyendo bien. Es que tengo un radio aquí al lado y se oye bien. La correccional. Yo lo oigo más bajito que los demás, pero bueno. Pero radio, es una ilusión óptica. No, óptica. No, pero ¿por qué oigo mejor a otros que a usted? Pues ya, no tiene sentido. A mí me entra un solo pacando. No, bueno. La respuesta correcta, muy curioso, como siempre lo digo. ¿Qué? No, la respuesta correcta es un concurso abierto por el diseño de la bandera. La bandera ganadora de fondo azul con 8 estrellas que forman parte de la constelación de la Osa Mayor y en la esquina superior derecha la estrella polar. Ajá. Bastante curioso. Oiga, eso, qué precisión. Qué precisión. La de Benny Benson. Más uno para Laura Natalia. La Benny Benson de la radio. Chapo. Pero curioso. Curioso. Porque ante los locos, raro, raro. Esa precisión no la veía desde la. Sí, eso ni Carl Sagan fue tan preciso. ¿Cómo era el arepaso, Laura, después de los dos arepasos? Ojo con cambiar puntos. Adelante. No, pero ¿cómo? Jonathan tiene menos 16 puntos, Orlando tiene menos 9 puntos, Laura Natalia está en ceros, María Juliana tiene 2 puntos, Nicolás Samper tiene 4 y yo 5. Mire la nueva técnica de Laura Natalia, arranco pasito y cuando me va muy perdida, arranco a prender este computador. Eso, tortuga liebre. Se despidamos, por favor. Que la atienda cuando llegue al estudio. Bueno, espera que la atienda. Paul McCartney and Wings, un artista que a mí me gustó mucho como solista. Y más o menos. A Emilio también. No, es que el programa mucho. No es para usted. Y más o menos. El más tipo o menos. Tuvo unos éxitos maravillosos y quiero poner la canción que más me gustó de él, Emilio, en su grupo. En Wings. Que es una canción que recibimos el 45 en emisoras El Dorado. Me gustaba Uncle Albert, me gustaba Another Day, Live and Let Die, My Love, Silly Love Songs, Band on the Run, Sin Pena con Emilio. Vamos a poner esto que dice Listen to What the Man Said. Gran canción. A mí es la que más me gustó y... del grupo Wings. Más o menos. No, es que no es para usted, vuelvo y le repito. Pero no me está arrancando. La FM siempre. Bogotá, la FM, en los 94.9. Conexión informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora, en la FM. 7:00 p.m. en Colombia, actualización de noticias desde la FM para la Mega y las estaciones musicales de RCN. El presidente Iván Duque ha informado que el aislamiento preventivo se extiende hasta el próximo 31 de mayo. Y del mismo modo indica que la emergencia sanitaria se extiende hasta el 31 de agosto. Por último, ha dado a conocer que el aislamiento preventivo tendrá una nueva etapa del 1 al 31 de julio, coordinada con los diferentes departamentos. Mientras tanto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha criticado fuertemente el nombramiento de Jorge Rodrigo Tobar, es hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, como nuevo coordinador de víctimas del Ministerio del Interior. Más de 50 congresistas consideran que el gobierno debe entregar una renta básica a la población más desfavorecida para que tengan cómo sustentarse en medio de la cuarentena. Los datos oficiales de COVID-19 en Nicaragua se dispararon en la última semana, al pasar de 25 a 254 el número de casos confirmados, de 8 a 17 la cifra de muertos, de acuerdo con un reporte emitido por el Ministerio de Salud. La Unión Ciclista Internacional ha hecho público el nuevo calendario internacional de pruebas y la vuelta a Burgos, que será el 28 de julio, la primera de ellas. Son las 7:02 p.m. Soy Azuli Chamá desde la FM para la Mega y las estaciones musicales de RCN. Más información disponible en www.lafm.com.co. Nos escuchamos en una hora. El tema fue escrito y producido en casa, por eso. Camilo considera una bendición que el lanzamiento de Favorito sea precisamente desde el hogar. Esa composición, Nico, ¿vamos? Bueno, sí, estamos. Desde el hogar, no, desde su casa, ¿no? Sí, claro. Sí. Pues así tocó a raíz de la pandemia. Es una canción que amo porque dice que los lugares favoritos en realidad nunca son lugares sino personas. Y en mi caso es mi esposa. En momentos tan difíciles como estos nos damos cuenta que el amor es el ancla y lo que nos mantiene vivos. Está más adornado que un escritor que yo le mando a usted todas las semanas de un periódico. Sí. Le digo que el engole literario es importante. No, y el bigote como el de Dalí, o sea, yo no quiero encontrarme. Dalí se muere dos veces. Yo no quiero encontrarme este man en la calle, y mucho menos si por casualidad voy caminando con Edwin Moya y Ronald San Miguel. Edwin, ¿usted sabe qué ajustada le pega? Le va dejando esos bigoticos bien peinados, ¿o yo? Luego de 5 años de noviazgo con Eva Luna Montaner. Ese es el orgullo de este man. La pareja se casó el pasado febrero, una semana antes de su luna de miel en Tailandia. Pregunta, ¿por qué tienen que contar a dónde se van de luna de miel? Yo nunca he contado. ¿Para qué? No cuente, a nadie le interesa. No cuente, nadie le importa, nadie le interesa. Podrá ser la hija de Montaner. No le importa sino al papá. No nos importa. Y lo otro es quién pagó esas luna de miel, ¿quién la pagó? A Orocue, te blanco puedes... es gallina no lo importa. Pone. Claro. Vuelvo otra vez. Luego de 5 años de noviazgo con Eva Luna Montaner. Qué odio. Qué no es odio, es que no nos gusta que nos cuenten cosas que no nos importan. No es de el día que ustedes me vengan a mí pero diciendo, entonces es no que lo yo lean. Con Katy estuve de luna de miel en... Yo no tengo por qué contar eso, eso es mi vida privada. Para que digan, uy, qué tipo tan exquisito. Pues, yo estuve en Tocaima y seguimos. Exacto. Una semana antes de su luna de miel en Tailandia, salieron los primeros casos de coronavirus en ese país. Motivo por el que cambiaron los planes para irse a la Polinesia Francesa. O sea, dígame yo, a Bora Bora, ¿yo qué hago? No. ¿Yo qué hago con este tipo de nombre Camilo Echeverri? ¿Por qué no es a Tolú? O sea, si hubiera venido a Tolú, dicen punto. Eso. Pero no, ¿por qué se va a ver una Tolú si se puede ir a la Polinesia si es Francesa? Tolú, con la plata del suegro. ¿Con Tolú? Con lo que sea. Divino Tolú. Que en ese momento no tenía el virus. Se nos ocurrió que era el momento perfecto para grabar el videoclip del sencillo. Nos llevamos cámara GoPro, drone, nuestros celulares y listo. Nosotros mismos grabamos todo. Uy, qué chévere. Ay, al regresar, qué... ambos tenían planes y sus caminos se iban a dividir por un tiempo. Eva Luna empezaba a grabar la segunda temporada de la serie que protagoniza y él tenía que promocionar su nuevo álbum. Fue frustrante porque se nos cancelaron todos los compromisos laborales, pero al tiempo ha sido tan bonito. Yo no puedo decir, yo no puedo describir tan bonito, es que eso no es bonito. No, eso es edulcorado. Nos ha dado la posibilidad de conocernos profundamente en nuestra nueva etapa. Ya no más conocerse, ya se conocieron. Y ya, suficiente. Cuando empezaron las restricciones de movilidad, la pareja estaba en Miami, en casa de los padres de Eva Luna. Ay, eso es echando, no echándole cepillo a ese man todo el día. Sí. Ya, así que allí pasan la cuarentena, pobres. A mí me encanta estar aquí. Mi suegro Ricardo es una figura paternal en mi vida y además trabajo con él. Mi suegra es mi mejor amiga. No, mire, brother, yo de verdad no. No es algo formal. No, es que uno no puede. Por ¿no? tratarse de los papás de mi esposa, sino que son mis amigos, dice. Camilo también está con sus cuñados, los cantantes Mau y Ricky Montaner, no sé quiénes no. son, con quienes tiene una gran relación. Yo no quiero conocer ni a Mau, ni a Ricky, ni a ninguno son de ellos. Son los hermanos de Eva Luna. No. Menos Eva Luna. Tenemos millones de planes en familia. Uno nunca tiene millones de planes. No, exacto. Uno tiene dos planes, pero millones de planes. Almorzar al norte. ¿Cuáles son los millones de planes que puedes tener? ¿Qué sí. vas a hacer? Tienes un evento al día en familia. No, tenemos millones. Haces? Tienen millones. Que vivir un millón de años para manejar millones de planes. O sea, tiene que crear la era paleozoica. O sea, ¿cuáles son esos millones de planes? A todos nos mueve el alma la música y hemos estado trabajando en varias cosas desde la casa. En millones de cosas, me imagino. El lanzamiento de mi disco nos ocupó mucho tiempo. Para Camilo, la llegada de este virus tiene dos caras. Una negativa, por el dolor de la gente que muere, la incertidumbre, no saber en qué planeta estamos, pero también un lado positivo que nos está creando en silencio un nuevo orden. Ha sido un momento de frenar para preguntarnos qué es lo que le hemos hecho al planeta. Yo no me he parado a preguntar eso. Esto debe servir sí. para volvernos más conscientes y valorar lo que tenemos. Creo que su labor como artista es sembrar una sonrisa cuando las cosas se ponen difíciles. Mi mansión es recordar, perdón. ¿Cómo? No es tu mansión, es la de tu No, exacto, suegro. Mira. Mi perdón. Misión, perdón, es que... Primero fue lunes que martes, me amigo. Me engañó el subconsciente, no es mi mansión. Claro. Mi misión es recordar que el amor es la revolución más grande y aunque el mundo sea inmenso, nuestro lugar favorito son las personas que tenemos a nuestro lado. No. Les presento al nuevo premio Pulitzer de literatura por mejor entrevista. Muchas gracias. Eso es todo de lo que verdad. Que hablar. Eso es uno, todo. Uno hay que dice. Pero ya le dije que lo que quieras, no puedo, Nico. Yo no cada puedo cual. Con la gente que vive contando para dónde mi sale. Mi mansión. Y entre más lejos. No, mi misión. Ella, se me fueron. Él no dijo noche. Mansión, ah. dijo misión. Pero yo dije, perdóname, amigo, pero tu Grosue ha trabajado antes. Bueno, yo no sé si Camilo, yo no creo que Camilo oiga este programa. Es que nosotros no recibimos estereotipos de gente que se quiere parecer a Salvador Dalí. No, sí, no puedo. Exactamente. Exactamente. No puedo con eso. Veo que a María Juliana le parece divino. A ti, divino. Laura. Divino. ¿Ah? No. No, paso. Es no, ¿pasas o consideras que es insoportable? Infumable. O sea, para mí, pues insoportable. Sí, yo me quedo calladita para que no me acribillen en Twitter. No soy muy seguidora. Yo sí soy fan. Fumable. Oyentes, por favor, levantemos a María Juliana en Twitter. No, ¿pero por qué? Esos amores que no van para nada. Pero Jaime, es tu culpa. Tú lo trajiste a colación en el programa. No, es culpa de esa silla maldita. No, es culpa tuya, tú trajiste el artículo. Que tiene una maldición, es curse, ¿sí o no, Laura? La que se sienta ahí empieza a enamorarse de unas cosas no. impensables. No, yo lo amaba antes de llegar a los originales, eso sí lo tengo no. absolutamente claro. ¿Pero cómo va a amar un señor con ese bigote? Pero si me gusta. ¿Un cuchuco que se tome? No, pues qué melodía la que se arma. No, imagínate cómo se vuelve. No, un cuchuco. ¿Cuánto bueno. tiempo, cuánto tiempo se gastará haciéndose bien el churquito de Dalí? Y Emi, yo voy a pedir un favor supremamente grande. ¿Cuál? No se les ocurra ponerme una canción de Camilo en este programa. No había plan, tranquilo. Esta es la canción de Baluna. No. Yo voy a cerrar Twitter ya, no lo voy a abrir hasta mañana. Por cosas de la vida tuve que oír el disco de Camilo y me puse a estudiar si alguna canción podía pasar el filtro. Tranquilos, no pasó ninguna. Emilio, de verdad, no pierdas el tiempo, Nico. Doy un consejo adulto. Sí, no pierdas. No, es que fue no, por no pierdas 10 minutos de tu aburre a Camilo. Cada no, quien con sus no le enseña a cantar a Camilo. Sería no, fue por una obligación que tenía. Pierde que su tiempo y aburre a Camilo. Lo fastidias a Camilo. Bueno, quería hacer este paparacito, creo yo, en otra sección, pero tenía que salir de este puñal que tengo atravesado en el esternón. Y fuera de eso que yo digo, no, es que este personaje a ti te va a gustar. Y me dice ella, que es lo más grave, ¿sabes que Eva Rey entrevistó a Camilo? O sea, sí, es en verdad. Ese momento yo sentí un frío que me entró por la fontanela ya cerrada y me salió por las plantas de los pies. Era como un rayo de hielo. Pero ¿por qué? Me parece curioso que haya visto la entrevista esta mañana con Eva Rey justamente y tú lo traigas a colación. ¿Y Eva Rey ya va a ese nivel? Uy, pero imagínese. ¿Ella no entrevistaba a presidentes del mundo? Sí, no pero sé, pues de pronto cambió de target, como dicen. De target. No más preguntas, uy, señor juez. Pero caso cerrado. La fiscalía descansa. Sí, uy. Nico, ¿me puede dar Laurita, nota sobre mi paparacito hoy, sobre 10, por favor? No, muy bueno, 9. Nico. 9. 9 como muchacho, por no darle tan duro al bigotes. Qué muchacho tan cargante. ¿Tan qué? Cargante. Pesado. Bueno, Emilio. Vamos a poner una cancioncita y vamos a continuación con un librito sobre el valor del agua en el mundo de un querido amigo de la casa, don Jaime Murillo. Hombre, gran amigo de la casa. Bueno, vamos entonces con esto. La nueva versión para el 2020 del éxito más grande de Shaggy y esta versión con la participación especial de Sting, Angel. Bueno, nos vamos con un libro y una película. El invitado es Jaime Murillo. Jaimito, ¿cómo te va? Querido Jaime, muy buenas noches para ti, para la mesa de trabajo, para Emilio, para Orlando, para María Juliana, para la Laura. Y bueno, para todos los oyentes también, muchísimas gracias. Te faltó Nicolás Samper. Y me faltó nada más, sino nada más. Importante. No deje a Jaime tranquilo. Imagínate quién se me fue a olvidar, Nicolás Samper. Eso sí, un problema donde se le olviden. No, menos uno tengo, pero para toda la vida. O sea, hoy varias vidas me va a tocar cumplir con... Para poder saludar al gran Nico. Un gran abrazo para Nico. Abrazo, Jaime. Agua Sagrada, el libro... Es el resultado de la coproducción entre El Chorro Producciones y El Mono Cósmico Films para grabar la película en el páramo de Chingaza entre el 17 y el 18. El pretexto que da origen a esa obra es la imponente belleza de la madre naturaleza y la necesidad de compartir. Pues el hombre también es que se puso nervioso, Nico. Apuesto que yo no le desconecté la llamada, digo a Jaime. Nico, si ves que no saludó al que... ¡Chaza! Perdón. Bueno, a ver, hagámosle la Nicolás llamada. Nicolás movió ahí sus... Conste, ¿no? Los hilos digo, del claro, poder. Yo dije, no saluda a Nicolás, que lo sacan del aire. Exacto. Claro, esa venganza fría. Nico, usted es más prepotente que Peter Luger. No, pero así, Peter pero así me gusta. ¿Sabe quién era como Peter Luger en Colombia? ¿Cómo se llamaba esta vaina? ¡Oh, sole mío! ¡Gino! ¡Uf! Siempre le decía uno, ahí en eso cuando quedaba en la soledad. Sí, claro. Y cuando quedaba en la 72 con un señor que era totalmente chiflado. 72 en Quinta Camacho. No, la 72 arriba, ahí cerca la séptima. Ahí, entre en la 72. Sí, ahí había uno, es que después lo tardaron. Era, es que eso se fue moviendo. Sí, sí, sí. Y un día, creo que alguien, no sé, le dijo, óigame, pero es que el servicio acá es muy mal. Nosotros aquí no damos servicio. Nosotros damos comida. Damos y pastas. Listo. Sí. ¿Ah? Como debe ser. Cinco sobre... O sea, 10 sobre 10. Un genio. Digo, ¿qué pasó con Jaime Murillo, Jonathan? ¿Qué tal? Se le descargó el celular. Bueno, mientras tanto... No me diga. No, pero ¿yo qué puedo hacer, hermano? Yo hago lo que puedo. Pero yo no garantizo el nivel de pila de los invitados. Claro, exactamente. Frescor de pila, no tenemos para tanto. Bueno, el tema del día. Voy a leer los últimos tweets de hoy porque ya se agotó. A la pregunta, Nicolás. Un suceso histórico que te habría gustado vivir. Esa historia de Camilo, qué horror, dice Andrés Gómez. ¿Qué le pasa a María Juliana? Es que... ¿Qué me pasa? ¿Qué le pasa a ustedes? Por Dios. El tal Camilo es un pendejo, dice Don Joker. Pobre Ricardo, te ganaste un yerno de una ordinaria. Bueno, sigo. Tienes todo mi apoyo, María Juli. Te amo, moi. ¿Quién es ese? Yo lo amo. Soldado Jaime, no, María Juliana, la culpa no es de Jaime, es culpa de tu mal gusto. No, solo tuyo, solo tuyo estamos. Pido látigo para María Juliana, no. Bueno, no, tampoco. Dicen que en la silla de María Juliana se sentó Mercedes Sosa, J. Mario, la madre Teresa, Diana de Gales, Oprah y Bono. Esa no es una silla, es un barril de miel. Nota, Nico. ¡Ah! Sí. Yo soy un reguero de miel, ¿qué hacemos? Jaime, ese tal Camilo es, como dicen las féminas, un dolor bajito. ¿Qué pereza ese par de atimbados y menos uno para la paisa? No, hombre, déjela. Que en Dios a babosos. ¡Cucho! Déjela. Lo de Camilo está muy bravo, Jaime. El chico tiene madera y un serrucho brutal. En YouTube están en Islandia con Mau y Ricky en los termales, que quieres ir con Nico. Se pudrió todo. Camilo debería hacer una sección del programa diaria. Sí. Este señor Camilo y su bigotón, de verdad que es un pedazo de pelotudo. Me han tenido. No, pero yo no quería generar tanta polémica. Bueno, Jaimito se les conectó el celular. Es que Jimmy es querido, pero él es mago, ¿no? Él podía prender el celular. Bueno, vamos con... Él podía aparecer la pila, así de sencillo. Claro. F-U-O se llama esta canción y esto se llama Flying Saucer. Flying Saucer es la manera como se refieren los americanos, los gringos, a un platillo volador. Y mientras aparece Jimmy, y si no aparece, lo hacemos mañana, ¿la? No pasa nada. Sí. Este sonido me parece... Es mago, se desapareció. Un error, che. Claro que no me hace play. Cachas. ¿Yo qué hago, hermano? ¿Qué le pasó? Espere. Ya. Oiga ese sonido. United Future Gran Organization. Sonido. UFO. Anda, aparecí. Listo, el mago. Bueno, sigamos con el tema. Entonces, estaba hablándote otra vez, es que nos confundiste, Ala. Me puse muy nervioso. Sí. Produce nervios. El libro Agua Sagrada es una edición de lujo que contiene fotografías y poemas basados en la película Agua Sagrada. En resumen, ¿la historia sobre el agua, Jaime, y lo que significa, o realmente cuál es el sentido del libro que acaba de salir y la película? Pero hablemos del libro. Bueno, el libro, Jaime, tiene como objetivo final que la gente pueda disfrutar de los paisajes bellísimos de Chingaza, pero también que la gente pues lleve a una reflexión muy personal sobre las cosas esenciales, sobre las cosas básicas, y yo creo que el agua, sin ella no somos absolutamente nada, ¿no? Sin agua no hay vinos, sin agua no hay comida, en fin, el agua entonces es una manifestación muy interesante porque pues además la mostramos como un elemento para ser consagrado, nada más. Bueno, y esto no es como una especie de adelanto a la situación que estamos viviendo por cuenta de no cuidar bien la naturaleza. Hombre, Jaime, yo creo que lo más interesante de acercarse a esos lugares es darse cuenta, pues que la naturaleza siempre es hermosa y delicada, ¿no? Y en esa delicadeza yo creo que debe haber un compromiso personal. Yo creo que cada persona le da el valor que quiera a la motivación, más bien, que le dé el agua. Y pues, por supuesto, en eso también las empresas, ¿no? Nosotros hemos buscado precisamente que el libro, que es un libro de lujo, bonito para tener en la mesa, la gente pueda acercarse y las empresas puedan acercarse al agua de una manera muy, muy, muy sencilla, ¿no? De por sí, pues recordemos que somos 70% agua, recordemos que el agua es un extraterrestre, como dice un amigo, y pues las empresas han estamos buscando, amigo, que el agua es un extraterrestre. Bueno, porque el agua está mucho antes. Cada vez las pruebas de carbono 14 muestran que el agua ha estado aquí por mucho más tiempo que nosotros, antes que Eva Luna, antes que la luna ha estado. y se dice que llegó, los experimentos y bueno, los que saben del asunto, en algunos libros como la biografía del agua, cuentan que el agua llega en una roca, ¿no? Llega de afuera. Entonces, por eso de alguna manera es una entidad que nace la vida, ¿no? Ahí. Claro, y de hecho, Jaime, la única forma de que exista vida parecida a la de nosotros es que haya agua, y es la lucha de todos los científicos, astrónomos, físicos, etcétera. De encontrar un planeta con agua, y encontraron uno por allá a 5,000 millones de años luz. O sea, eso allá no llegará nunca nadie. No, allá es donde hay que mandar a Camilo. A Camilo y a Eva y a los hermanos de Eva, salvo los cuatro. Perdóname que lo comente, pero no tengo ni idea quién es ese muchacho. No. Te recomiendo que lo busques por internet mejor, después de que colguemos. No, tengo otra pregunta. Sí, dime. La película. Primero, ¿dónde se consigue el libro y cuánto vale? Bueno, el libro se consigue a través de nuestra. Pues hicimos todo un proceso desde el principio, desde la creación de la película, y pues este tipo de películas no tienen un movimiento comercial, ¿no? Es un poco complejo porque, pues, a las personas pues están viendo otras cosas. Entonces hicimos una página que se llama Docmula, D-O-C-M-U-L-A, docmula.com, ahí pueden comprarlo, está en preventa. Es un libro pues que estoy seguro les va a gustar muchísimo porque ha tenido el trabajo de muchas personas y ha sido puesto con muchísimo amor para que las personas, pues obvia, otra vez se encuentren con lo que son, con el agua. ¿Cuánto vale el libro? El libro en preventa está en 135,000, ya cuando termine este periodo va a quedar en 165,000 pesos, pero además nos gustaría mucho, Jaime, que alguno de los oyentes pues se pudiera hacer a uno de los libros. Tú obviamente sabrás cómo llegamos a que la persona gusto, se lo gane. Pero tienes que cuadrar con Orlando y buscamos regalar un librito esta semana y le pedimos... Claro que sí, sería un privilegio para nosotros. Te vamos a apoyar. Lo último, ¿cómo hacen para ver la película? Bueno, la película me pueden escribir. Hicimos, digamos, otros productos como un cortometraje, el libro, un disco. Hicimos un asunto que, bueno, ahora se le denomina transmedia, pero es sacar muchas cosas más del producto básico, que es el largometraje. El largometraje lo pueden ver solicitándome a mi teléfono la clave, porque digamos queremos que sea muy personal, pero el cortometraje lo pueden ver como Cuerpo de Agua en YouTube, en la plataforma también de Docmula. Bueno, Jaime Murillo, amigo de la casa, muchas gracias. Estaremos en contacto a ver cómo podemos regalar este libro y que la gente que se lo gane tenga interés por esto. que de verdad vale la pena. Entiendo que es un libro, supongo que muy fotográfico, ¿no? Sí, es muy, muy, muy... Las fotografías fueron tomadas por los directores de fotografía de la película y por los que componían el equipo. Y pues tiene, digamos, la virtud de tener las imágenes muy bonitas de lo... de los caminos y de los viajes y de cómo se hizo la película. Entonces es, y bueno, además de... Jimmy, nos veremos pronto cuando se pueda. Gran abrazo. Quedate gran abrazo y muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo para todos los oyentes. Muchas gracias, cuídate mucho. Muchas gracias. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Bueno, el día que ya pasó y la noche que llega. Tengo dos muertos que me tienen contra el piso. El que más me afectó. ¿Quién? Pero mucho es mucho. O sea, quedé como... Sí, estupefacto. Como sin aliento, estupefacto. Pero no lo encuentro. Ah, es que de verdad. ¿Qué se le hizo? No, es que es muy importante. Es tan importante que me está haciendo una pilatuna, hermano. Hombre, es que no recuerdo, pero pues ahorita le va a tocar ayudarme. Porque... Hombre, ¿yo por qué no encuentro ese man? ¿Será este man? Ah, aquí está. ¿Cuál? Se murió Gino Silva. Ah, sí, vi por ahí. Sí, señor. ¿Usted recuerda qué hizo Gino? Mire, si tuviéramos todo el tiempo para contar... Nico, no sabe, listo. Lo que hizo Gino. Corríjan a Nico, por favor. Mire, Gino Silva no fue muy famoso. Su principal papel era el hombre de gafas oscuras que terminó matando. Murió en paz en su casa en Los Ángeles de complicaciones de degeneración frontotemporal. Una forma de demencia, de locura, que lo afligió donde 15 años. Porque es que él no pudo, con el recuerdo de la persona que mató, y le dio tanto miedo que en su vida le pasara algo, que se volvió paranoico y le dio esta demencia. Gino Silva fue el hombre de gafa oscura que mató a Tony Montana, Al Pacino, en Scarface. ¡No! ¿Usted recuerda que al final aparece un man de gafas oscuras y lo muele a bala? Tendida al pobre Al, pero violenta. Murió Gino Silva. No me diga. Pero salió en Tequila Sunrise, Amistad, Jurassic Park, Mulholland Drive, A Man Apart. Pero me parte el alma como mata a este mogul mafioso, lo revienta a tiros con su pinta preocupante y le dio demencia de pensar que lo iba a perseguir la familia de Tony Montana. Lo que no tuve presente es que era una película, que era ficción, que no era la vida real. Era de mentira. Que era de mentira. Y otro que murió que me tiene muy destrozado. ¿Usted tiene algo muerto o me voy con el otro mío de uno? Dele usted porque yo no tengo muertos así tan... Este me partió el alma. Este me rompió el corazón. ¿Qué pasó? El cantante argentino murió en Buenos Aires, Sergio Denis. Ah, pero yo le dije. No, pero es que lo quiero rehacer más. Ah, bueno. Estaba internado en coma luego de sufrir un accidente durante su presentación en el Teatro Mercedes Sosa en Tucumán. Hace unos meses. Sí, claro. Pues pasen la tumba, su familia lo trasladó a Buenos Aires, donde es llamado por los Bambis, constituyó la piedra angular con la que inició su carrera discográfica con el sello CBS. Héctor Omar Hoffman Fenzel, más conocido como Sergio Denis. Él fue muy famoso por hacer versiones en español de canciones en inglés. Él hizo California Somnolienta, más conocida como California Dreaming. Él hizo La Pipa de la Paz de Paul McCartney, más conocida como Pips of Peace. Él hizo Así Fue Nuestro Amor, que es la canción de Annie de John Denver. Los sonidos, El Sonido del Silencio, de Simon y Garfunkel. También hizo Something de los Beatles. Era poco creativo, era poco original, él hacía covers. Pero pues... Pasen la tumbia de Sergio Denis. Y escogí una canción que tengo que contar, que esa canción me producía mucha rabia. Cuando Luis Alfonso programaba la emisora, porque le gustaba a él y a Orlando. Y era un cantantico bastante ordinario llamado Glenn Madeiros. Hombre, Glenn Madeiros. Uy. Ordinario. Uy. Como pocos. Como pocos. Pero... Y él hizo una sola canción que fue número uno, One Hit Wonder. Y siempre Luis Alfonso, después de que llegaba de Le Grand Buffet, de comer su exquisitez de estofado. Jaimito, ¿me dejas poner una vez a la semana, Glenn? Es que esa canción me recuerda mi juventud en Brasil. Recuerda tu juventud en Brasil con otras vainas. Pon a Durán. Pero Durán, es que perdona, no pongas a Glenn. A Alfonsito, todas las canciones que ponía le recordaban su juventud en Brasil. Es que le muchas veces dijo eso. Maniac de Michael Cembelo también le recordaba mucho a su juventud. Sí, nos tocó sacarlo de programación un mes a raíz de esa canción. La ponía tres veces al día. Pues la puso tres veces en una hora un día, nunca se me olvida. Bueno, recordamos a Sergio Denis con esta canción original de Glenn Madeiros, que se llamó Nothing's Gonna Change My Love For You. Uy, nada, Dios, va a cambiar mi amor por ti. Se lo dedico a las chicas de la mesa. Adelante. Ay, gracias. Si tuviera que vivir mi vida solo, serían días tristes. Me recuerda a mí también a Brasil. Y noches sin final. ¿Por qué él no se acordaba? Contigo todo es claro, transparente. No, o sea, una cosa increíble. Dígame esto. Preciosa. O no conocí el amor. Es como linda canción. Bueno, ya que estamos en el día que ya pasó y la noche que llega, vamos con el último arepaso, que es un aniversario. Adelante. La faraona Lola Flores, de voz intensa y garbo gitano, murió de un cáncer pulmonar que padeció durante años. El mundo la lamentó. Dolores Flores Ruiz nació en Jerez de la Frontera, Cádiz, y desde muy niña empezó a cantar en los bares de su pueblo. A los 17 años firmó la primera de las 25 películas en que participó. Se casó con Antonio González el Pescadillo, con quien tuvo tres hijos: Lolita Flores, Rosario Flores y Antonio Flores. ¿En qué fecha exacta murió la faraona Lola Flores? Perdón. ¿Fecha, año o fecha o día y mes también? ¿En qué fecha exacta? ¿Qué quiere decir para usted, Nicolás? Pues yo estoy verificando. Día, para, pues, mes y año. Las cuentas claras del chocolate espeso. Ese dicho no nos da confianza, ¿no, Nico? Para nada. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Nothing. Bueno, se acabó el tiempo, faltan 10 segundos, muchas gracias. Él desde mí que la mamá de Natalia, de Laura Natalia, estaba con ella, con Laura Natalia, el día que murió, y ese día le grabó un mameluco con la fecha de la muerte. Mameluco. Bueno, aquí no escribieron todos, me da pena con ustedes. A ver, yo ya mandé. María Juliana, julio 15 del 96. Laura Hoyos, 18 de mayo del 87. Orlando Rivera, mayo 19 del 94. Oh, qué curioso. Laura Natalia Franco, 20 de enero del 95. Jonathan de la FM, 18 de mayo de 1974. Y Nicolás Samper Camargo, 18 de mayo de 1995. No más palabras, señor juez, más uno para Nicolás Hoyos. Nicolás Hoyos. Nicolás Hoyos. La misma vaina, Nicolás Samper Hoyos. Nadie sabe su segundo apellido. Se equivocó por dos días, pero sí, es Camargo, muy amargo. Ella nació hace 25 años, el martes 16 de mayo de 1995. Y para Antonio terminar la historia, no pudo con la depresión. Antonio Flores no pudo con la depresión y se metió una sobredosis. Creo que a los 15 días. Creo que un poquito más, 3 meses creo. María Juliana Correa se salva. Orlando se salva. Laura Natalia dijo 95. Lo adornó pensando que ganaba, pero no. Se le apareció una fiera. Jonathan, del año 74. Aquí está. Menos uno para Jonathan. No. Se equivocó por 21 años. En los orígenes. No iba muy bien tampoco Laura, ¿no? Pero bueno. Poco lejana. Pero con toda. Bueno, ¿cómo va a darle paso, toda. Laurita, por favor? Que vamos a despedir. Jonathan música. Termina con menos 17 puntos. Le sigue Orlando con menos 9 puntos. Laura Natalia está en ceros. María Juliana tiene 2 puntos. Yo tengo 5. Y Nicolás Samper, 6. ¿Algún ganador del Twitter hoy o de cierto? Mire, pues se me ocurre que hay un par. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una canción, Emilio, por favor, para terminar el programa. ¿Ya despegamos? ¿Despegamos? Ya, ¿no? Vamos con una cuña. Emilio pone una canción para calentar su sabor de la noche que empieza a las 8. Y sobre la canción, Nicolás dice los ganadores del Twitter, ¿le parece? Adelante, para que lo piense bien. Aquí los tengo ya. ¿Quiere magia? ¿Qué truco tan chimbo? Todo día. Adelante, Emilio, vamos con música, por favor. Ok, vamos con este éxito del 2017 del álbum Witness, Katy Perry y Nicki Minaj con Swish Swish. They know what... Por esa cancioncita, Nico, vamos. Sobre el tema del día de hoy, que fue un suceso histórico que te habría gustado vivir, ganaron Felipe Tubar, que dijo: me hubiese gustado vivir el Renacimiento en París, buscar a Nostradamus, espiarlo y descubrir qué sustancia metía ese señor para inventar tanta pendejada. Alberto Patiño: me hubiera encantado vivir el suceso más importante de la historia colombiana, la visita del gran JFK, y ver cómo se ponían el primer ladrillo para construir el barrio Kennedy, más conocido por sus habitantes y nosotros el pueblo como el barrio Kennedy. Y Andrés Tejera dijo: la caída de la bolsa del 29 como para darme ánimo con el COVID. Y no dijo la de su nacimiento en un pesebre, Nico. Mire cómo soy de humilde. Perfecto, terminamos con un poquito de esta canción y a continuación el sabor de la noche. Muchachos, muchas gracias a todos. Adiós a todos. Chai. Feliz noche. Chao.